La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Como cada viernes, es un gusto que abran las puertas de su casa a través de su radio, a través de su página de internet y nos escuchen. Los invitamos a participar con nosotros. El tema de hoy es política y psicoanálisis. Bueno, antes de entrar al tema, les voy a dar los teléfonos en cabina, que es el 97 852 52. El teléfono para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73. También nos pueden enviar sus mensajes a través del Facebook de La Voladora. Ahí nos pueden hacer sugerencias, preguntas. Y bueno, tenemos unos anuncios antes de iniciar. Agradecemos el patrocinio para este espacio a Galería Café La Ronda, ubicada en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, en Amecameca. Recuerden que Galería Café La Ronda ofrece servicio de café, los viernes hay música en vivo a partir de las 8 de la noche y ya hay servicio de internet, y el servicio es de lunes a sábado de 4 de la tarde en adelante. También les recordamos que, bueno, ya se están acabando los gremios. Este viernes es el gremio de los abarrotes, vinos, dulcerías, forrajeras y mercerías. Y mañana sábado, para concluir, es el gremio de los visitaxistas, Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, pues están hechas estas invitaciones. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes, encantada. Sara Mesaga. Hola, buenas tardes. Ah, y nos acompaña Marifer, ¿verdad? Aquí, bueno. Hablar de política y psicoanálisis de repente parecería que son dos, si no decirlo, ciencias o disciplinas que se excluyen, ¿no? Porque una dice una cosa y otra, no podríamos decir que no es el mismo campo de trabajo, ¿no? Me parece que es pertinente hacerlo, porque estamos a unos días de una elección importante en el país, donde la participación de los ciudadanos debe ser de manera, pues, razonada, informada, consciente, ¿no? Entonces, hablar de política hoy. La política es, podemos decir, este ordenamiento de la acción, de las conductas de los ciudadanos, de cómo vamos a relacionarnos, ¿no? La política tiene que ver con todo, desde cómo elegimos una profesión, cómo nos relacionamos con los vecinos, cómo ordenamos hasta nuestra vida. Tiene que ver con el amor, con la sexualidad. Desde cómo satisfaces tus necesidades básicas, cómo estableces relaciones con el otro, relaciones de respeto, de tolerancia, relaciones amorosas, ¿no? Podemos ver como la vida política en cada momento de nuestra vida, sin que ello signifique que ya estamos hablando de situaciones partidistas, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me parece que lo que ha pasado es justo esto, que los partidos políticos, que en esencia tendrían que formar a los ciudadanos, enseñarles política, porque la política también es una pedagogía, no, claro. Formar a ciudadanos que van a ser servidores del pueblo, digamos que se volvieron en máquinas electoreras, que lo que busca es la gente que llega ahí obtener un puesto, obtener un salario altísimo, ver cómo mueve los hilos para obtener la mayor ventaja posible, ¿no? Entonces sí se ha desvirtuado completamente este concepto de lo que es la política o lo político, que muchas veces hablamos con la gente y dices que a mí la política no me interesa, ¿no? Y la política no es que no nos interese, nos debería interesar, porque al ser seres políticos estamos viviendo en eso, ¿no? O sea, tiene que ver, como decía Sara, desde cuánto cuesta el pan, qué pasa con el vecino, qué pasa con todo esto. Entonces, Edna, el psicoanálisis, que también habla desde otra parte en estas relaciones individuales, ¿qué relación tendría? Sí, hay un vínculo muy fuerte entre estos dos campos, podrían sonar, como decía Irene hace un momento, incluso podrían sonar excluyentes, dado que uno parecería dirigirse principalmente a la vida en comunidad, a la vida en sociedad, a la vida en los actos que tienen que ver con un gobierno. Y el psicoanálisis parecería también estar enfocado únicamente en la vida íntima, la vida subjetiva de las personas. Pero bueno, precisamente esos dos campos tienen una interrelación cuando podemos empezar a hablar acerca de qué es la política. Decían mis compañeras, es la forma en la que el sujeto va a organizar su relación con los otros. Y eso incluye, eso considera definitivamente la particularidad de cada persona que va a participar de esto. ¿Por qué se ha desvirtuado la política como vivencia, la política también como concepto? Porque precisamente habla de cómo circula el poder, de cómo se distribuye el poder, quién lo detenta, quién únicamente parecería tener que estar sometido al poder que otro ejerce. En ese sentido podemos decir que el poder no es únicamente ese juego de fuerzas en el que definitivamente alguien tenga que ser sojuzgado por otro. Entonces, el poder estaría, desde el psicoanálisis refiriéndose, a la posibilidad que el sujeto se autoriza para llevar a cabo un control sobre algo, un dominio sobre algo. Los programas en general, cuando hablamos acerca de todas esas vicisitudes que atraviesan las personas, en ellos se menciona muy permanentemente algo en relación con esa posibilidad de dominar algo. ¿Dominar qué? ¿Dominar, hacer el esfuerzo o hacer un intento por un cierto dominio de la vida pulsional? Entonces, esa vida pulsional que precisamente está en búsqueda, es un empuje a una satisfacción a como dé lugar. Y cuando decimos a como dé lugar, ahí es cuando empieza a aparecer algo más allá de la particularidad de esa persona. Porque a como dé lugar incluye entonces que cualquier elemento puede ser tomado por el sujeto para esa satisfacción. Y el primer elemento, decíamos en algunos momentos, es el mismo, él es su primer otro. Uh-huh. Pero como de manera directa él no puede tomarse como el primer otro para el dominio porque no le viene bien, entonces hace un recorrido tomando a otros como sus objetos de satisfacción. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la figura de poder como esto que es nocivo, como esto que no es bienvenido por nadie. Porque precisamente el tratar de dominar a otro, de tener un poder sobre otro, se topará con la oposición de ese otro. Pero si hablamos desde esta perspectiva psicoanalítica, es decir, lo pulsional, lo propiamente pulsional, también sabemos que el origen de una cultura tiene que ver con una renuncia pulsional. Casi podríamos asegurar que podemos estar de acuerdo, quienes estamos escuchando, que hay tres formas particulares, tres formas en las que el sujeto encuentra o ha encontrado desde los principios de la cultura una forma de vinculación que no es la deseable, digamos, pero que eso es lo propio del sujeto. Que decíamos, estas tres mociones pulsionales que son el incesto, el canibalismo y el gusto por matar. ¿Sí? Estas son manifestaciones propias del sujeto. Sé muy bien que aquí nos vamos a encontrar con una serie de oposiciones, pero bueno, tratemos de ser no benevolentes, sino concedamos que en esto hay algo que nos permite explicar por qué ocurren las desavenencias en la vida social entre los sujetos. como una forma, un recurso explicativo. Entonces, si esto decimos, el incesto, el canibalismo y el gusto por matar es algo propio de los sujetos, entonces sabemos que para el surgimiento de la cultura y el sostenimiento de esta, entonces es preciso un ordenamiento de estas formas propias del sujeto, para que precisamente el lazo social ocurra, para que tenga vigencia. Es mucho más común si pudiéramos, ahora que están tan de moda las encuestas, ¿no? O sea, poder preguntar cómo plantearlo, ¿quiénes se opondrían al incesto? La mayoría en esta cultura. Es uno de esas formas pulsionales que de entrada ya están muy connotadas en lo que no debe ser. Sí, que atentan contra lo que ya está establecido como un orden. Exactamente. Que viene a romperlo así. Exactamente, porque ese recurso del incesto es algo que ha permitido organizar incluso la estructura familiar. Y que es lo que sostiene aún, decíamos en un tiempo en el que trabajamos el asunto de la familia, decíamos la familia sigue siendo el núcleo con sus variaciones, si ahora se tratan de familias homoparentales o monoparentales o con hijos, sin hijos, la estructura de la familia sigue siendo, digamos, la básica dentro de lo social, ¿no? Entonces, de entrada esa figura de lo incestuoso, el incesto no es admitido por la cultura, aunque sea en la práctica todavía muy recurrente, ¿sí? Pero en el discurso social eso no pasa. ¿Qué otra cosa no pasa? Mucho menos que el incesto, el canibalismo. Mucho menos que el incesto. De hecho, está visto como una práctica primitiva, ¿no? Exactamente. Y qué escándalos enormes se arman cuando se da el caso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se da el caso de alguien que haya tomado esto como una práctica. ¿Qué cosa si tiene una autorización incluso por parte de los propios gobiernos? El gusto por matar. Exactamente, ¿sí? De hecho, hemos visto propuestas, ¿no? Digo, aprovechando esto del periodo electoral, se han visto propuestas, ¿no? En donde asesinar, matar, pena de muerte se llama, ¿no? La pena de muerte, exactamente, es este mismo acto puesto bajo las leyes, avalado. Ese, por ejemplo, como un recurso de sanción ante el delito. También, por ejemplo, la muerte utilizada como el recurso para dominar aquellos grupos que se suponen nocivos para la cultura misma. Otro caso, en las guerras, ¿sí? ¿Cómo está autorizado el hecho de aniquilar al otro? Entonces, el gusto por matar es algo completamente vigente. Entonces vemos cómo la política tiene una tarea enorme que llevar a cabo, porque si ya de por sí refiriéndose al vínculo social entre los sujetos ya es muy pesado, muy complejo, cuando de lo que estamos hablando de fondo es precisamente el dominio sobre estas mociones pulsionales, bueno, parecería realmente una tarea imposible. Hay un trabajo de Freud que se llama El porvenir de una ilusión. Él plantea en ese tiempo, en el que estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, por cierto, plantea la forma en la que podríamos esperar, cuál podría ser el futuro de la cultura bajo esa expectativa. Él no le llama en ese momento la política. Nosotros ahí podemos darle la cabida porque entra perfectamente como el recurso que organiza la vida en la cultura. Entonces vamos a un corte y sí, exactamente. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Son las 2 y 18 minutos. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Soy diseñadora gráfica de carrera, pero ahorita no estoy tan metida en el diseño. Estoy apoyando a dos fundaciones. Creo que es importante votar porque es uno de los recursos que nos quedan para hacer oír nuestra voz como ciudadanos. Independientemente de por quién vayas a votar, tienes que ir a votar. Ten esta voluntad, contagia a los demás. O sea, si no estás cumpliendo tú con tu parte, pues ¿con qué cara le vas a reclamar a los demás que ellos cumplan con la suya? Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. Sí hay mangos, cocos, sandía, pepino, jícama. Muchos dicen que soy el rey del mango. Yo así me apodo. Y el estilo es lo que vale en un vendedor. Que tengas carisma. Casi la mayoría siempre está enmangada o encocada. No necesitas que nadie te diga, ve a votar. Tú sabes muy bien que lo tienes que hacer. Si tú no votas, haz de cuenta que no existes. Soy mexicano. Y si soy mexicano, tengo que votar. Un mexicano que vale. Tú decides qué quieres para México. Vota el 1 de julio. IFE. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Bien, les recuerdo el teléfono en cabina, que es el 97-852-52, el teléfono para mensaje de texto, que es el 55-34-17-57-73. Y les recuerdo que también nos puede hacer llegar sus preguntas a través de la Facebook de La Voladora. Nos puede dejar ahí. Le invitamos a que participe. Bueno, bien, Edna, si bien la política tiene este concepto de discusión para que se viva en mejor, se mejoren las relaciones y vivamos en un mejor acuerdo o un pacto, ¿verdad? También se entiende como el ejercicio del poder. Uh-huh. Y que aparte está en esta parte, por ejemplo, se dice el Estado tiene el uso legítimo del poder. Uh-huh. ¿No? Para mantenerlo. Uh-huh. Lo que ahora sucede es que de repente se ha desvirtuado todo esto, ¿verdad? El Estado ha dejado de cumplir su función como tal. Uh-huh. Y solo ejerce este poder en una forma como de tiranía, más bien, sobre los ciudadanos. Claro, y que forma parte de todo un sistema de contrato social que no solo tiene que ver con el gobierno, que tiene que ver con las instituciones que avalan el gobierno, ¿no? La iglesia, las escuelas, todo el orden económico, que permite que haya esta dinámica de tiranía que tú dices, ¿no? ¿Por qué entonces estamos hablando de normas no habladas, no escritas, que no son propiamente leyes, pero que son normas que rigen el actuar cotidiano de la gente, el relacionarse cotidianamente? Están cada uno de los reglamentos que rigen todos los contextos, desde los contratos laborales, desde los reglamentos escolares, desde ya de ahí partimos con leyes y todo eso, ¿no? Que en teoría le estarían dando forma a un contrato social que permitiría la sana convivencia por el bienestar común. Pero que, bueno, como decía Irene, ¿no? En la realidad no ha sido así. Y yo creo que no ha sido así porque los ciudadanos han dejado de tener este papel importante de sentirse que ellos son los que hacen la política, ¿no? Y se ha dejado en manos de este sistema electoral. Sí, y esto tiene mucho que ver con construcciones, volvemos a este punto, construcciones subjetivas, en el sentido de suponer y sostener, a pesar del dolor que pueda producir, que existe un ente ideal que va a resolver las cuestiones generales. Un poder, ahí nuevamente un núcleo, Ajá, de sujetos a los que se les supone una posibilidad de liderazgo, de toma de decisiones, con una ética. Es decir, el sujeto requiere creer que una instancia de ese tipo es posible. Ahí es donde el sujeto procede de manera ingenua. Y la ingenuidad no es solamente la ignorancia. La ingenuidad tiene que ver con ese requerimiento narcisista de que haya algo que es producción mía y que existe, que tiene existencia. Yo produzco psíquicamente que hay un ente sin falla, porque eso a mí me va a completar. Si eso existe, entonces yo estoy completándome con eso. En el momento en el que el sujeto sabe que el Estado, por más ente abstracto que pueda ser, que las instituciones, por más que estén representadas por grupos amplios, que estos organismos están conformados por sujetos particulares, están conformados por otras personas que exactamente de la misma forma que cualquiera están expuestos a esa experiencia pulsional. ¿Traducida en qué? Decíamos estas tres primeras formas iniciales que están puestas ya bajo ciertos controles, pero esos ciertos controles no han garantizado hasta este momento que eso realmente quede bajo una reglamentación eficiente. Entonces, la satisfacción pulsional, de todos modos se cuela en otras formas de expresión, por ejemplo, en la avaricia, en la agresión, en formas de acoso sexual o formas de digamos, satisfacción sexual que no son las más convencionales, digamos. Se cuela también en el fraude, se cuela en la extorsión, se cuela en la corrupción. La moción pulsional está permanentemente buscando las formas de su satisfacción, y esto es vida psíquica en cada uno de los sujetos. ¿Por qué tendríamos que suponer que porque se constituye ya un organismo que ha dicho en un determinado momento tener un proceder ético, eso se va a sostener así para siempre? Si sabemos que lo propio del sujeto en él mismo es empezar a rebasarse a él mismo en búsqueda de esa satisfacción pulsional. Entonces, ahí es donde decimos que el poder efectivamente puede dar soporte a la cultura, pero el poder también coloca a los sujetos en la posibilidad de ejercer desde ese otro lugar una forma de sojuzgamiento, es decir, una forma de satisfacción pulsional, de matar al otro de una forma simbólica. Entonces, la política, si la entendemos en ese terreno de le compete al otro, aquel que se dice político, ese que se interesa por ser candidateado, ese que quiere ocupar puestos de elección popular, ese, no, eso es solamente un fragmento pequeñísimo de la política. ¿Por qué lo vemos así los ciudadanos? Volvemos nuevamente. Porque si nosotros no estamos verbalizando, es decir, no decimos que nos interesa la política, entonces quiere decir que estamos asignando que hay a quienes les concedemos la capacidad de hacerlo, sea lo que sea que hagan. Ahí es donde está la enorme dificultad, que cuando la persona se mueve de su propio actuar político, está dejando absolutamente el campo abierto para la expresión pulsional del otro. Entonces, a mí no me gusta mucho esta frase porque me parece muy desgarrada, pero precisamente por lo mismo asoma por ahí lo que queda en juego, y hay quien dice los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Esto es terrible. Es terrible porque precisamente uno querría suponer que la civilización hasta este punto ha tenido ya una forma de armonizar los intereses de los sujetos, y vemos que no ha sido así. Que al contrario, cada vez se van haciendo mucho más sofisticadas las formas en las que esa misma, la mismita moción pulsional se cumple. Entonces, ¿cuál es el recurso de los sujetos frente a esto? Pues precisamente, cae por su propio peso, ¿no? Decir que el colocarse como sujetos con un poder, es decir, cada persona, porque ese también es una dificultad, cada sujeto no se lo alcanza a creer, pues. No se sienten que de veras ellos puedan tener una influencia en ese vínculo social. Entonces se mueven de ese lugar y repetimos, ahí queda el campo abierto para quien sí va a tomar la ocasión de someter a otro. Y digo, en el mejor de los casos, pues dirigir, ¿no?, los rumbos de los grupos sociales a una mejoría, pero vemos que esto tarde o temprano también se desvirtúa, ¿no? Claro, es que muchas veces lo que el poder propone como fallo determinante se asume como tal y uh-huh. no se encuentra una salida, ¿no? Entonces siempre se cae en esta parte, no se puede hacer nada, ¿para qué? ¿Yo qué? Uh-huh. Siempre va a ser lo mismo, no importa que sea uno o sea otro. Y entonces se acepta ese fallo que el mismo poder te impone uh-huh. y la posición es esta, de no moverte de ese lugar. Y es que ¿no? la construcción es esa, el poder lo tiene el otro, uh-huh. el poder es el otro. Y entonces, el del sujeto común y corriente, ¿por qué? Vaya, es una pregunta bastante fuera de lugar, ¿no? O sea, ¿por qué no ejerce su propio poder? Uh-huh. Entonces, ya decíamos, ¿por qué el sujeto no se coloca ahí ejerciendo el poder que él tiene? Porque eso implica también un sacrificio pulsional. Porque eso claro. implica uh-huh. también una responsabilidad. Exactamente. La responsabilidad uh-huh. de asumir las consecuencias de esa decisión. Y yo Exacto. diría que el hecho de hacerse a un lado de esa decisión política también es una decisión política. Uh-huh. Una manera de dejar que los otros decidan, de dejar que los otros... dirijan esta parte de hacia dónde se va. Pero ¿no? ya política uh-huh. no, porque si la política se relaciona con el otro, pues, dejar de no participar, entonces rompe uh-huh. esa dinámica de dialogar, de platicar. O sea, se me hace como decir, poner esta posición ya no se me hace político. Pues lo que pasa es que desde el punto de vista psicoanalítico hemos venido viendo cómo la libertad del sujeto es precisamente hacer lo que a él le venga mejor en relación con el otro. Digo, para la cultura puede ser mucho más favorable que los sujetos hayan internalizado, es decir, hayan hecho propios algunos de los fundamentos de la cultura, que no les signifique un sacrificio profundo, que ellos tengan la disposición a que ciertos mandatos se cumplan en pos de esa vida en conjunto. Pero la libertad del sujeto es que así como puede ser eso, puede ser efectivamente una evacuación de todos esos mandatos para cumplir de forma mucho más directa esto que venimos diciendo, una satisfacción pulsional. ¿Qué es? ¿Cuál es la posibilidad de que haya una satisfacción que no sea directamente pulsional, pero que para el sujeto alcance a tener, a proveerle de una experiencia de bienestar? Ahí donde el sujeto puede hacer de esa moción pulsional una postergación para encaminarlo no al asesinato, no al incesto, no al canibalismo, no al fraude, no a la corrupción, sino a una propuesta precisamente intensa también, como pudieran ser estas otras, pero intensa también en relación con la cultura misma, ¿no? La producción de arte, la producción de conocimiento, el actuar por el otro, la construcción de un otro como semejante. Pero eso requiere efectivamente, como decía Sara, la responsabilidad primero de hacer esa renuncia pulsional, la posibilidad de postergarla, que el sujeto no se entregue únicamente a una satisfacción inmediata, sino que pueda abrir el espacio para esto que también hemos estado diciendo en algunos programas, ¿no? Esto que es fundamento de la vida psíquica, la constitución de un deseo. ahí donde el sujeto, al no verse completado en esa exigencia y satisfacción pulsional, abre el espacio, hace un vacío para entonces desear algo, que algo le haga falta. Entonces, ¿cómo esa actuación política, y que Irene desde estos fundamentos sociales sostiene, y me parece muy bien, que eso ya no sería un acto político el retirarse de esa forma del vínculo social, para el psicoanálisis finalmente es sí, sí, sí también lo es. Socialmente no, pero para el psicoanálisis esa es una postura política de la persona, esa es una postura, una manifestación del sujeto. Entonces, ahí es donde la subjetividad pone límites muy tajantes. Ahí es donde la subjetividad choca con lo social. Ah, nos dicen que un corte. Ok, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:34. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos con el tema de política y psicoanálisis. ¿Qué le parece a usted? Que escucha, participe con nosotros. ¿Qué le parece que es la política? ¿Usted está de acuerdo? ¿Con que sí? Mándenos sus opiniones. Nosotros, bueno, a mí me parece que es muy importante porque también determina la vida de todos nosotros, desde cómo vamos a vivir en nuestro futuro, ¿no? Con las condiciones económicas, qué vamos a hacer, por ejemplo, con educación, alimentación. Digo, en la cotidianeidad, ¿no? Nos quejamos, la verdad, de casi todo, ¿no? Desde que el salario mínimo ya es más mínimo cada vez, que la canasta básica sube, que la educación sube y baja la calidad, que entonces todo ese tipo de situaciones que vivimos de manera diaria, minuto a minuto, se ven afectadas, son afectadas directamente por este tipo de relaciones políticas, ¿no? De cómo asumimos o cómo no asumimos el actuar político, cómo sería el actuar de un gobierno en estas relaciones que se establecen entre gobernante, entre gobernado a gobernado, ¿no? Entre los que somos, digamos, los gobernados y aquellos que detentan el poder, y que decías, ¿no, Irene? Un poder que se les ha dado y que para tener ese poder necesita que todos los demás reconozcamos que tenga el poder, si no, no lo tendría. Sí, porque aparte en política el que realmente tiene el poder es el pueblo solamente, ¿no? No la figura que lo representa, aunque él se la adjudique. Uh-huh. ¿No? Ya escuchábamos a Luis XVI o Luis XV que decía: el Estado soy yo. No, y que también el resto de la población se lo crea y también se lo adjudique, porque si bien es cierto que tenemos estados autoritarios, es porque la autoridad se la hemos otorgado también nosotros. Uh-huh. Sí, porque precisamente en esta tendencia, digamos, nuevamente desde esa particularidad del sujeto por sujeto, en esta tendencia a hacer del sojuzgamiento una forma de satisfacción, entonces qué bien viene sostener a un gobierno que sea efectivamente cruel, que sea efectivamente impositivo. Es una manera de relación, es una forma de estructurar la vida que dentro de esos ideales no queda comprendida. ¿Cómo es posible que los sujetos se sostengan durante tanto tiempo bajo un gobierno de ciertas características? ¿Cómo es posible si se supondría que siempre las personas tenderían más bien a lo edificante, a la cultura, al amor, a la solidaridad, a la honestidad? Exactamente, todos esos valores que son tan bellos, ¿no? Pero que en el momento de el encuentro, ¿cómo decirlo?, crudo entre los sujetos, eso pocas veces opera en esa intensidad que suponemos, ¿no? Y es que, volvemos, es el sostenimiento de ideales, el sostenimiento de creencias. Pero cuando vamos viendo que el sujeto, y por lo tanto la sociedad que compone, porque la sociedad está constituida de sujeto por sujeto, cuando vemos que el sujeto no es eso que él cree ser, entonces más vale ir tomando eso como verdaderas experiencias y no como lo que tiene que mantenerse oculto, como lo que tiene que acallarse, ¿no? No, es precisamente hacerse cargo de que eso se es. Y cuando eso se tiene presente, cuando el sujeto sabe que lo que lo habita es ese empuje a la satisfacción pulsional, tendrá mucho más claro, por ejemplo, cuestiones que siempre nos parecen paradójicas. ¿Por qué el sujeto olvida su historia? ¿Por qué las sociedades olvidan su historia? Cuando el sujeto sabe de qué está habitado, entonces será posible recordar su propia historia y tenerla presente. Cuando un sujeto sabe de qué está habitado, sabe de qué están habitadas las instituciones y no se sorprenderá y no caerá en la depresión. Cuando un sujeto sabe de qué está habitado, él sabe de qué está habitado el que está en el poder. Entonces no le aplastará el sentirse defraudado. No, al contrario, va a ser la motivación para buscar algo mejor. Exactamente. ¿No? O sea, de movilizarse, de decir, es que esto no está funcionando y darle batalla, resistencia, no sé. Sobre todo hacerse consciente de sus propias posibilidades, de cambio y de las posibilidades de cambio que tiene para con el otro. Porque si bien es cierto, es que decías, Edna, ¿no?, que la sociedad está compuesta de sujeto a sujeto, efectivamente, y de una u otra manera afectamos al otro con la sola relación que establezcamos. Entonces, si el sujeto se empieza a conocer y empieza a tomar responsabilidad sobre sus propios actos, sobre sus propias decisiones, ya sea aquella de hacerse a un lado de la vida política, como se entiende comúnmente, actuar directamente avalando el poder, actuando directamente en contra del poder, finalmente, si el sujeto sabe de qué está constituido, puede hacerse consciente y responsable de su actuar y responsable de su poder de cambio, ¿no? Exacto. Sara dice aquí algo bien interesante, porque cuando el sujeto, decimos esto, cuando el sujeto sabe de qué está habitado, no solamente se queda en ese punto de qué barbaridad, soy un monstruo, claro. ¿No? No se queda estancado en ese momento, porque lo que viene como vivencia es qué soy capaz de hacer entonces. ¿Qué he hecho hasta este momento? ¿Lo he hecho? No han sido mis circunstancias. Soy yo el que desde este lugar he creado toda mi existencia entera. Entonces, cuando el sujeto sabe de qué está hecho, sabe también al mismo tiempo de lo que es capaz. Y cuando se sabe capaz, sabe muy bien que no solamente es en relación con él mismo, sino capaz en relación con los otros también. Porque de repente también, cuando el sujeto sabe de qué está hecho, sabe que los otros también están participando de algo semejante a él. Entonces ya no es el miedo a qué va a pensar el otro de mí, sí. No, como sé que esto que vivo yo puede ser muy seguramente lo que el otro también esté pasando, entonces hay una libertad que se abre de ir al encuentro con el otro. Y por una parte, poder establecer vínculos, ahora sí, dentro de todos esos valores, ¿no? Vínculos más en la línea de el lazo social con un cierto afecto jugado, o definitivamente tomar distancia en relación con aquellos que le proveen de una angustia. Es decir, empieza a haber una cantidad de claridades por el hecho que suena simple, pero tampoco es un imposible. Uh-huh. El hecho de decir yo estoy habitado de esto, y desde ahí mismo, desde esa fuerza que el sujeto tiene para lo propiamente pulsional, esta misma fuerza es la que se aplica para ir por otras vías. Uh-huh. En vez del acto de ese gusto por matar al otro, ¿de qué otra manera, si esa es la movilización del sujeto, contribuir por la cultura, contribuir colocándose como un sujeto definitivamente político? Y es que decir sujeto implica ya tener una postura política. El sujeto se mira a él mismo, la persona se cuestiona a ella misma, se pregunta, se sabe sus puntos flacos. Uh-huh. Y puede ser el procedimiento más cotidiano de ocultarlos, pero lo hemos dicho muchas veces y esto es experiencia de cada persona, el sujeto no puede engañarse a él mismo. Entonces más vale que como primer acto político el sujeto se pueda decir eso que lo habita y entonces proponerse qué más es posible hacer con ello. Hay una frase de Freud en este texto que les comento que a mí me parece genial. En algún momento ya la habíamos mencionado, pero ahorita me gustaría, viene muy a cuenta. Ah, nos dicen que vamos a un corte, entonces así es, regresando. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? No es lo mismo decir bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia, que decir bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia. La música mueve a la gente. Por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? Son las 2:47. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2012, cobertura especial La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 1 de julio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. 97.3. Estar informado es tu derecho. Escucha y participa. Cobertura especial Elecciones 2012. A través del 97.3 FM y en internet en www.lavoladora.net. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, pues ya estamos en la parte final de, del programa de radio. Y bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención en esta parte de la etapa electoral, digamos, de que está pasando aquí en México, es la, podemos decir, la mofa, la burla que se le hizo a esta propuesta de la República Amorosa de Andrés Manuel, ¿no? Burlándose un poco. Sin embargo, a mí me parece que salir de esta situación social en la que se encuentra el país, en donde parece que el odio es lo que reina, se me hacía una propuesta que venía a dar como aire, ¿no? Sí, por lo menos una sensación de que es posible de otra forma. Exactamente. Edna, ¿qué opinas? Uh-huh. Digo, aquí en psicoanálisis hemos hablado así que el amor pues no es tan puro, ni solamente es ese sentimiento manifestándose ahí, sino que también es el odio. Pero me parece que reconocer que se puede amar al otro, uh-huh, ya es el primer mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, uh-huh, aunque uh-huh dicen los que saben que está mal traducido, y dice, ama a tu prójimo porque eres tú mismo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, decimos, nos confirma esta propuesta psicoanalítica, el primer otro del sujeto es el mismo, uh-huh. Uh-huh. Él es su primer otro. Es por eso que empiezan a surgir esos otros posibles, precisamente para hacer completamente vigente que el sujeto se encuentra permanentemente escindido. Su estado, su constitución, lo que lo funda es una escisión, es una separación de él con él mismo. Y esto puede producir, sabemos, muchos momentos en los que el sujeto se siente ajeno a él, se siente incongruente, se siente inadecuado, mal puesto, se siente rebelde frente a él mismo. Uh-huh. Pero así es como se constituye un sujeto. No habría posibilidad de deseo si el sujeto fuera una unidad absoluta. No habría posibilidad de cultura, no habría sociedad. Es precisamente porque cada sujeto es en sí mismo una llancia, una fractura, que entonces se hace posible el deseo. Y bueno, hablar de fractura del sujeto, de él con él mismo, no es ninguna experiencia amable. Decimos que principalmente implica desencuentro del sujeto con él. Entonces la emoción que se moviliza, el afecto que se moviliza mucho más rápidamente, pues es el odio. Es el odio. Uh-huh. Lo que molesta, lo que siempre se vive como inadecuado. Entonces si el sujeto con él mismo, mirándose, escuchándose, no está a gusto, ¿qué le implicará la relación con los demás? Pues bueno, o sea, ustedes echen la imaginación, ¿no? De ahí que entonces la función de la cultura sea precisamente reglamentar en la medida de lo posible estas formas de convivencia bajo ese panorama. Decimos forzosamente, hay una renuncia pulsional para pertenecer a la cultura, pero hay de cultura a culturas, hay de gobiernos a gobiernos. Entonces, hay gobiernos que evidentemente favorecen esos afectos de odio, los favorecen porque es lo que puede de manera mucho más inmediata proveer de una satisfacción pulsional y mantener a la población por lo menos en los cálculos establecidos. No, la otra forma, que tiene mucho más que ver con un apego a la vida, con cuestiones de un afecto, de amor, requieren de un esfuerzo extra, un gran esfuerzo extra. Entonces, para cualquier forma de constitución se requiere esa renuncia pulsional. Pero entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo un gobierno podría hacer para que efectivamente esa renuncia pulsional no operara en los sujetos como una frustración y un enojo constante? ¿Cómo hacer, digámoslo de esta forma, como más llevadera la vida en la cultura? Sabiendo que esa renuncia tiene que ocurrir, ¿cómo hacer posible que el sujeto se encuentre no en la experiencia permanente de sojuzgamiento, de miseria, etcétera? Les decía, hay una frase de Freud que a mí me parece muy ad hoc, ¿no? Dice, una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta, no tiene perspectivas de preservarse de manera duradera ni lo merece. Entonces, no basta para los gobiernos arrogarse el poder para someter a otros en pos de sostener una civilización. Eso no alcanza ya. Es necesario empezar a mirar con seriedad, empezar a mirar a todos esos otros entes políticos que están moviéndose, y vaya, para este fin de semana será una ocasión de esas impresionantes, donde aquellos grupos en el poder tendrán que tomar conciencia porque esos otros entes políticos están moviéndose y están haciéndose escuchar y están participando. Sí, porque aparte siempre esos que se mueven serán los que están excluidos de ese núcleo, ¿no? Pero el asunto es precisamente que no se permanezca, que las personas no permanezcan en esa idea de que el poder es de los otros, sino que vivan y hagan ejercicio de su propio poder. Y no estamos hablando solamente de aquellos que están puestos en organizaciones, no. Decimos es de uno a uno, uno a uno. Esa es la caída más fuerte que el sujeto puede tener para él mismo. Caída, me refiero a este tomar claridad de cuál es su lugar. Claro, sobre todo decías, Edna, ¿no? Sobre la libertad del sujeto. O sea, pensemos también que los que se mantienen al margen tienen la libertad de decidir mantenerse al margen o no. Y esa también es una manera de ejercer su poder. Poder hacerlo, poder no hacerlo, ¿no? Pensemos también que el sistema en el que vivimos también es un juego de poderes, en donde cada quien juega su poder según pueda. Claro, y mantenerse al margen evidentemente también tendrá consecuencias. Claro. Es decir, cuando se evacúa al grupo social en el que se vive, eso tiene consecuencias. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Creo que decir que no se puede hacer nada en política es como matar o inmovilizar al hombre, ¿no? Y eso es imposible. Entonces, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a Edna por su participación. Y a Sara Mesaga, gracias a Rocío Castillo, que estuvo en los controles. Irene Páez se despide de ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Les recordamos que este domingo en La Voladora Radio va a ser una transmisión especial de las elecciones 2012. Entonces, esté atento, escúchenos a partir de las 9 de la mañana. Hasta luego. Lovers. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.